Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como prometimos ayer, el programa de hoy está destinado a los más pequeños de la casa, y es que hoy vamos a contarles el cuento de Verde Bosques, para que aprendan la importancia de un mundo más sostenible a la vez que se entretienen. Sin más, demos paso a la historia. Érase una vez una joven y bella niña llamada Verde Bosques, que vivía en un reino muy lejano con su padrastro. Su padrastro, el rey, era un hombre arrogante, director de la compañía más grande de carbón de todo el reino. Se pasaba todo el día contemplándose frente al espejo, con un puñado de carbón en su mano izquierda y un puñado de dinero en la derecha. El espejo era mágico, y cuando se paraba frente a él, le preguntaba: «Espejo, espejo, ¿quién es la persona con mayor influencia del reino?». Entonces, el espejo respondía: «Tú eres el hombre más influyente de todo el reino, aunque la sociedad está empezando a cuestionarse valores como el desarrollo sostenible o un medio ambiente más verde». El rey quedaba satisfecho con lo que escuchaba, pues sabía que su espejo siempre decía la verdad en relación al poder y poco le importaba el medio ambiente. Sin embargo, con el pasar de los años, Verde Bosques consiguió un número muy alto de seguidores en sus redes sociales y su poder de influencia sobre ellos era cada vez mayor. Se dirigía a ellos con el fin de conseguir reducir el consumo de carbón en el mundo, ya que aunque era la principal fuente de ingresos de su padrastro, su madre había fallecido por un cáncer de pulmón a raíz de inhalar el humo de las fábricas de su marido, y Verde Bosques había tomado verdadera conciencia sobre ello. Por todas sus buenas cualidades, empezó a tener más influencia que su padre, y un día el rey preguntó de nuevo: «Espejo, espejo, ¿quién es la persona con mayor influencia del reino?». El espejo contestó: «Verde Bosques, a quien su bondad y concienciación social con el medio ambiente le han hecho llegar a ser más importante y conocida que tú». Entonces, el rey tuvo miedo y se enfadó mucho. A partir de ese momento, cuando veía a Verde Bosques, sentía un odio tan fuerte que su envidia crecía cada día más hasta que hizo llamar a un cazador y le dijo: «Mata a Verde Bosques, no quiero verla más, la matarás y me traerás su corazón como prueba». El cazador obedeció y se la llevó, pero cuando quiso atravesar el corazón de Verde Bosques, la niña se puso a llorar y exclamó: «Mi buen cazador, no me mates, correré hacia el bosque espeso y no volveré nunca más, te lo prometo». Entonces el cazador tuvo piedad y le dijo: «Corre lejos de aquí, Verde Bosques». Entonces, a pesar de que el cazador era vegano, tuvo que matar a un ciervo para entregarle su corazón al rey en lugar del de Verde Bosques. Encontrándose sola en el gran bosque, Verde Bosques corrió tan lejos como pudo hasta la llegada del anochecer. Entonces, divisó una pequeña cabaña y entró en ella para dormir. Todo lo que había en la cabaña era pequeño y de bambú, no así de plástico, por lo que Verde Bosques se tranquilizó al ver que en esa casa vivían 7 personas concienciadas con el medio ambiente. Verde Bosques estaba tan hambrienta y sedienta que comió un poquito de vegetales y pan de cada plato y bebió una gota de cada jarra. Después se acostó en una de las camas. Cuando ya había oscurecido, regresaron los dueños de la cabaña. Eran 7 enanitos que cavaban y extraían oro y piedras preciosas en las montañas, con el fin de que cerrase pronto la mina y ese espacio se utilizase como parque fotovoltaico que aprovechase la energía solar, mucho menos contaminante que el carbón. Observaron que alguien había estado en la cabaña, pues las cosas no se encontraban en el mismo lugar. Entonces, uno de ellos observó una arruga en su cama y dijo: «Alguien se ha metido en mi cama». Los demás fueron a revisar las suyas diciendo: «Alguien ha estado en nuestras camas también». Pero cuando el séptimo miró su cama, encontró a Verde Bosques durmiendo tranquilamente. Al día siguiente, Verde Bosques se despertó muy asustada al ver a los 7 enanitos delante de ella. Pero ellos eran muy amables y le preguntaron su nombre. «Me llamo Verde Bosques», respondió, y les contó todo acerca de su malvado padrastro. Los enanitos dijeron: «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras si nos ayudas con las tareas del hogar. La única condición es no derrochar agua, ya que la extraemos de un pozo muy lejano y solo vamos allí una vez a la semana». Verde Bosques aceptó encantada, comprobando que sus suposiciones eran ciertas. Aquellos hombrecitos tenían las mismas ganas de cuidar el medio ambiente que ella. Semanas después, el rey volvió a preguntar al espejo quién era la persona más importante del reino. Furioso al descubrir que Verde Bosque seguía con vida, ordenó matar al cazador y urdió un plan para acabar con la joven. Así, envenenó una zanahoria que era la verdura favorita de Verdebosques y la rellenó de carbón. El rey estaba feliz y tranquilo pensando que un bocado de esa zanahoria mataría a la joven en el acto. Al día siguiente, los enanitos se marcharon a trabajar y Verdebosques se quedó sola. Poco después, el rey, disfrazado de anciano, se acercó a la casa simulando tener sed. Verdebosques le ofreció un vaso de vino libre de químicos. «Eres muy buena», dijo el rey disfrazado. «Toma esta zanahoria como gesto de agradecimiento». En el momento en que Verdebosques tocó con sus labios la zanahoria, cayó al suelo. Los enanitos, alertados por los animales del bosque, llegaron a la cabaña cuando el rey ya se había escapado. Muy apenados, colocaron a Verdebosques en una urna de cristal, puesto que era un material mucho menos contaminante que la madera. Todos tenían la esperanza de que la hermosa joven despertase un día. Pasaron años y años y los enanitos no perdían la fe, hasta que una mañana de primavera, un apuesto campesino y productor de naranjas ecológicas que cruzaba el bosque con su tractor, vio a la hermosa joven en la urna de cristal e, impresionado por su belleza, le dio un beso en la mejilla, rompiéndose el hechizo que había provocado el carbón de la zanahoria en sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par y se enamoró inmediatamente del campesino. Este amor fue a más cuando descubrió que era vegano, y no comieron perdices, pero comieron lechugas libres de sulfato y fueron felices para siempre. Hasta aquí el cuento de Verdebosques. Esperamos que los más pequeños hayan disfrutado con esta historia ecológica, porque ya saben, lo bueno si verde, dos veces bueno.